conocimiento de lo establecido por la justicia. El siguiente espacio en Radio 10 está destinado a la divulgación de temáticas de género, como la violencia, la discriminación y la desigualdad, con el fin de concientizar sobre el rol de la mujer en la sociedad. A su término, continuaremos con El Ángel. ¿Todas? ¿Alguna vez? Muchas veces. Sufrimos situaciones de violencia de género. Atravesamos violencia por nuestra identidad. O nos discriminaron por nuestra sexualidad. Este es un problema social que nos afecta a todas las personas. Todas las personas. Para vivir en igualdad necesitamos información. Los medios juegan un rol fundamental. Por una comunicación plural, diversa y no sexista. Hoy vamos a conversar con Corina Fernández. Soy sobreviviente de femicidio. Hice 80 denuncias de amenaza de muerte reiterada. Las 80 denuncias no fueron escuchadas por el sistema judicial. En el año 2009, el papá de mis hijas vino a la puerta del colegio disfrazado de viejito y me disparó todas las balas que tenía. 3 impactaron en mi cuerpo y podemos decir que sobreviví. 2 años después, me dieron 21 años de prisión y mi caso fue el primero en ser considerado femicidio. Corina Fernández lleva adelante también la ONG Hay Una Salida, desde donde ayuda a otras mujeres y colabora con las instituciones judiciales y gubernamentales para mejorar sus prácticas en casos de violencia contra las mujeres. Con Corina vamos a charlar sobre cómo se sale de la violencia. Hola Corina, bienvenida. Muchas gracias por haberme invitado. ¿Cómo fue el proceso para identificar que estabas sufriendo violencia por parte de tu expareja? ¿Cuáles son las situaciones cotidianas que deberían funcionar como alertas? En mi caso, yo no podría decirte cuándo fue el momento en que algo no me hizo una luz roja. Es decir, la luz roja te la tiene que hacer. Lo que sí te puedo decir es que quienes son más propensas a poder caer en una relación violenta son las mujeres que crecieron en una familia donde por ahí entendieron que para que las quieran hay que hacer cosas, que no crecieron entendiendo que son valiosas, que las quieren por ellas mismas, sino que crecieron entendiendo que hay que ceder, hay que callarse la boca a veces, hay que hacerse invisible para que nos quieran. Y ahí empieza la relación primaria, ¿no? Entonces, cuando uno crece entendiendo que para que te quieran hay que hacer cosas, cuando llega la persona o el violento de turno, vamos a decirlo así, uno no se da cuenta, pero no es que la víctima se convierte, o víctima no es una palabra que me gusta más decir una mujer que transita violencia, que se convierte ese día en víctima y victimario. En realidad, ella viene con una historia de vida que hace que cuando él le pega el primer grito, no se vaya. Todas las mujeres sufren una situación de violencia una vez en la vida, pero la que no está dispuesta a quedarse porque tuvo amor en la infancia, se va. Si te cela, es violencia. Si te humilla, es violencia. Si te amenaza, es violencia. Si rompe tus cosas o tus documentos, es violencia. Si te golpea, es violencia. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o haz la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Corina, ¿qué consejo le darías a las mujeres que podrían estar siendo víctimas de violencia? Yo hoy recomiendo a una mujer que esté viviendo violencia que se acerque a pedir ayuda, que se acerque a alguien, un vecino, un amigo, que alguien sepa por lo que esté pasando, aunque sea una persona. Parece medio tonto lo que te digo, pero en general cuando uno está metido en la situación de violencia siente mucha vergüenza ajena, digo, es decir, no quiere que nadie lo sepa, ni sus amigos, ni sus familiares. Por eso es la mujer que sufre violencia está siempre tan sola. La idea es que se pueda acercar a pedir ayuda, porque la deja en una situación de vulnerabilidad muy grande, porque vos entendés que cuando vos denuncias al hombre es como que estás abriendo un campo que era íntimo y de puertas adentro. Entonces la mujer al momento de denunciar tiene que estar protegida, tiene que saber y tener un plan B, saber si se va a ir, si se va a ir con los chicos, si se va a quedar, si le va a hacer la exclusión, si ella le va a pedir la perimetral para ella y para los chicos, si tiene plata, si va a tener trabajo, si tiene quien la cuide, quien la proteja. Digo, hay un montón de factores a tener en cuenta a la hora de tomar la decisión de hacer una denuncia. Y siempre, y por supuesto si hay tiempo, lo ideal es poder hacerlo así, con un plan B y armado y esquematizado como para que no tenga que ser un escape. Obviamente a veces no se puede, como en mi caso, en ese caso llamar al 144 para pedir ayuda, sin duda. La violencia contra las mujeres y la violencia de género son actos discriminatorios y violan los derechos humanos. Muchas veces constituyen delitos o contravenciones. Si sufrís violencia de género, llama al 144 o hacé la denuncia al 0800-3334-7225 las 24 horas. Cuando ocurra en la radio o en la televisión, comunícate con la Defensoría del Público. www.defensadelpublico.gov.ar. Seguimos charlando con Corina Fernández, víctima de una tentativa de femicidio. ¿Cuál es el rol que debería jugar el Estado? Me parece que el rol del Estado es fundamental, la inversión de dinero. Hoy por hoy, 11 pesos se le provee a una mujer. Vos sabés que yo el año pasado estuve en una convención y demás, ¿no? Y entonces una diputada estaba hablando y estaba contando sobre esta ley Brisa, que producto de las muertes de las 287 mujeres del año pasado, habían quedado 3.200 y pico de niños sin mamá. Que esos niños iban a cobrar 8.000 pesos, de la edad que tengan hasta los 18 años, todos los días de su vida, digamos. Yo saqué así como un número rapidísimo, me dio como 240 millones de pesos, no sé, por mes. Yo digo, ¿por qué siempre llegamos tarde? ¿Por qué no le damos esos 8.000 pesos a esa mujer? ¿Vos sabés lo que hace una mujer que está sufriendo violencia con 8.000 pesos? Vos no tenés la menor idea de lo que hace, y sin embargo para esa mujer no hay 8.000 pesos cuando necesita escaparse, sacarse pasajes para volver a su provincia si es necesario, irse lejos con sus chicos a un lugar donde él no la encuentre, digo. Pero bueno, siempre pasa lo mismo, ¿no? Llegamos tarde. Corina, ¿qué le dirías a quienes son indiferentes, naturalizan o toleran esa violencia? Y mira, vos sabés que yo trabajo con mi película, que es No me mates, que viajo por el interior y pasando la película y haciendo, digamos, concientización de la violencia y prevención. Y muchas veces trabajo de la mano de un fiscal, ¿no? Que es un fiscal de causas complejas. Y él siempre dice que la importancia del testigo, ¿no? De un testigo que pueda decirlo, porque en caso, o sea, frente al hecho de que yo estoy escuchando que a mi vecina le pegan, tengo dos opciones, me quedo callado o hablo. Por lo tanto, bueno, lo que él dice, ¿no? Y que me parece interesante, es que bueno, uno puede hablar y tener la conciencia tranquila, o callar y después ver que esa mujer la mataron y quedarse con un cargo de conciencia. Corina, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por haberme invitado. La violencia de género es un problema público, no privado, de enormes consecuencias económicas, sociales y culturales. El Estado y cada persona deben asumir un compromiso para prevenirla, evitar su reproducción y reparar a quienes la sufren. Los medios de comunicación cumplen un rol fundamental para visibilizarla y combatirla, reforzando la tarea de construir una sociedad libre de violencias. Una sociedad libre de violencias. Radio 10. Radio 10. Escuchar todas las opiniones para que tengas la tuya. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Un gobierno está para ocuparse de vos.